Puestos a perdernos, ¿por qué no nos perdemos en ese lugar que estás pensando? Sí, sí, ahí, donde nadie más ha llegado nunca y posiblemente donde nadie más lo hará, porque es nuestro lugar secreto, porque solo podemos acceder a él usando la imaginación.